Hola, bienvenidos al fascinante mundo de la base de datos. Como bien sabemos, una base de datos es todo un conjunto de información almacenada en una memoria dentro de una computadora. Bases de datos a cierta vista parecieran que no necesitan tener normas para su funcionamiento y que nosotros mismos pudiéramos manipular la información. Pero esto no es así. Para que una base de datos pueda funcionar adecuadamente, tenemos que guiarnos con una serie de fases para su desarrollo. Entre ellas encontramos la normalización de las bases de datos. De manera general, se dice que la normalización es un proceso de elaboración, aplicación y mejora de las normas que se aplican en las distintas actividades científicas, industriales o económicas, con el fin de ordenarlas y mejorarlas. La Asociación Estadounidense para Pruebas de las Materias ASTM define la normalización como el proceso de formular y aplicar reglas para una aproximación ordenada a una actividad específica para el beneficio y con la cooperación de todos los involucrados. Otra de las definiciones importantes es la que nos da ISO, que esto significa Organización Internacional de Estandarización. La normalización es la actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener a nivel de ordenamiento óptimo en su determinado hecho, que puede ser tecnológico, político o económico. Definitivamente, hablar de la normalización es hablar de un tema muy importante, pues tenemos que tener en cuenta que este proceso prosigue fundamentalmente tres objetivos a manera general: simplificación, unificación y especificación. Del cual simplificación se trata de reducir los modelos quedándose únicamente con el más necesarios. La unificación para permitir los cambios a nivel internacional. Y especificación, y muy importante, se persigue evitar errores de identificación creando un lenguaje claro y preciso. Para darnos otra idea de la importancia de la normalización, se dice que en todos los países desarrollados invierten elevadas sumas de dinero en los organismos normalizadores. Son los que revisan que se lleve a cabo todo con apego a las normas establecidas, tanto nacionales como internacionales. Después de lo antes mencionado, daremos una breve explicación de la importancia que tiene la normalización en las bases de datos. Técnicamente, se dice que el proceso de normalización de una base de datos consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo ER, entidad-relación, al modelo relacional. El modelo ER, entidad-relación, es aquella técnica que sirve para el modelado de datos. Datos relacionales se normalizan para evitar la existencia de datos iguales, evitar problemas de actualización de los datos en las tablas y proteger la integridad de los datos. La normalización, como ya se había mencionado, es un tema de mucha importancia y es por eso que no se debe de dejar atrás a la hora de diseñar nuestra base de datos, porque sin duda es una buena herramienta y nos facilita mucho más nuestro trabajo. Por su atención prestada, muchas gracias. Se despide Amador López, Perla Cuevas, y en música, Kenny Acosta y Edgar López.